We are burning and you are burning. With our sound, mighty dreams home. Love the Papa Negro, you get boom. Hormones, call the girl, me voy a ver. Ni más van a joderse porque no pararé. Con letra consciente les sacudiré. Su demonio no afectará mi luz y fe. Como les jode que me vaya bien. Y más van a joderse porque no pararé. Con letra consciente les sacudiré. Su demonio no afectará mi luz y fe. Yo le metí a mi libreta un chingo de letra en renglón. Siempre gente con la gente, nunca anduve de mamón. ¿Tú qué quieres que yo le haga si abrimos el telón? Dios me tiene bendecido, él me regaló este don. Y están jode y jode porque seguro les cala. Que ellos no pueden hacerlo como nosotros, qué mala onda. Hoy puro derecho, no hay rotonda. Move de mi camino, güey, muévete a la monda. Que no voy a parar, que no soy un criminal. Solo la paso escribiendo y ya lo demás él me da. Mi trabajo me ha llevado a donde tú miras ahorita. No fue nada de a gratis, yo no sé por qué te agüitas. Tú también puedes, pero en vez de chingarle amigo de envidia te mueres. Andamos zumbando machín sin tener escuela, bombardeando el mundo, México y Venezuela. Como les jode que me vaya bien, y más van a joderse porque no pararé. Con letra consciente les sacudiré, su demonio no afectará mi luz y fe. Como les jode que me vaya bien, y más van a joderse porque no pararé. Con letra consciente les sacudiré, su demonio no afectará mi luz y fe. Pobre de quien a través de la envidia ve, decía la profecía, lengua larga vendrá a mí. A intentar destruir lo que eres, cuando a lo más alto es vejez. Nunca lo comprendí y hasta lo rechacé. Y ahora que el sueño está en mí, como yo en él, se acerca ni discernir, toca para trascender. No es tan solo Dios quien habla, les falta amor también. Porque critican en vez de su vida ser, y su tiempo utilizan en querer bajarme de la nube, de que me fuera de mi estanque. Me pa' la calle que hoy vive y renacir. No siempre fui un santo ni una lacra jugué. Y ahora joseando en reading con mi pana tuve. Que la droga que en todos lados le mueve, la que genera nuestro canto ya tanta se viene. Como les jode que me vaya bien, y más van a joderse porque no pararé. Con letra consciente les sacudiré, su demonio no afectará mi luz y fe. Como les jode que me vaya bien, y más van a joderse porque no pararé. Con letra consciente les sacudiré, su demonio no afectará mi luz.